quedarme con tu cariño. Tengo muy claro que hay dos caminos, la línea recta, aunque es lo mismo, por ser directa pierde el sentido. Para encontrarme con tu cariño, mientras avanzo soy un camino. No apuro el tiempo de estar contigo, así es eterno tu amor y el vino. Quiero un camino de río y luna, y en un recodo volverme espuma. Busco el sendero de la locura, con tantas vueltas como tus curvas. Eso es. Para encontrarme con tu cariño, tengo muy claro que hay dos caminos, la línea recta, aunque es lo mismo, por ser directa pierde el sentido. Para encontrarme con tu cariño, mientras avanzo soy un camino. No apuro el tiempo de estar contigo, así es eterno tu amor y el vino. Quiero un camino de río y luna, y en un recodo volverme espuma. Busco el sendero de la locura, con tantas vueltas como tus curvas. Busco el sendero de la locura, con tantas vueltas. ¡Suscríbete!